triste, aburrido y llorando, sufriendo una pena en mi corazón. Maldigo la suerte que a mí me ha tocado de ser desgraciado sin fe y sin amor. Como se ama en la vida, le di mi cariño, mi amor le entregué, yo había jurado jamás olvidarla, pero esa malvada con otro se fue. Encontrarla, porque si la encuentro me habré de vengar de aquella falsaria, mala y traicionera que toda mi vida la volvió penar. Aquella falsaria, mala y traicionera que toda mi vida la volvió penar.